Gracias, concejal. Le concedo la palabra al concejal Víctor Pinzón. Pues gracias, presidente. Como representante del movimiento, tenemos con que en el periodo pasado de gobierno, yo estuve muy pendiente de las obras, de las múltiples y gran cantidad de obras que trajo el exalcalde Diego Escobar Guinea. Yo soy simpatizante de la gestión porque no ha habido en la historia después del Luis Aduque Peña que haya un alcalde con una capacidad de gestión de traer tantos recursos del gobierno nacional, departamental a nuestro municipio. No lo conozco, no lo he visto en los libros de historia, desde que tengo uso de razón. Y yo estuve en la reunión que mencionaba el concejal Hernández en el colegio, en donde muy claramente se mencionaba el tema de la construcción por fases, como lo expresaba el concejal Hernández. Uno quisiera, como dijo el concejal anteriormente, de tener los suficientes recursos para hacer las cosas excelentemente. Sin embargo, el problema de la administración pública en el mundo de hoy, en Colombia, estamos administrando muchas cosas con muy pocos recursos. Es una realidad. Y me uno a las palabras del concejal Jorge cuando dice de que cuando yo pasaba hace unos años por el frente del Colegio Nacional, como hoy paso por el frente del Colegio Departamental, colegio donde yo soy graduado del Colegio Departamental, y veía con tristeza cómo estaban los muros del Colegio Nacional en esa época. Como hoy encuentro tristeza cuando paso por la vía Tocaima y encuentro en decadencia el Colegio Departamental. Y me siento orgulloso de decir de que, por lo menos en mucho tiempo, Diego Escobar fue un alcalde comprometido con el tema educativo en la ciudad de Girardot. No solamente consiguió los recursos para el Colegio Nacional, sino dejó adelantado el proceso para el Colegio Departamental, que se trabajó el tema de las jornadas complementarias, que se trabajó el tema de los implementos y ayudas en temas de kit escolares y cuestión de manera masiva. Se fortalecieron fondos a nivel educativo entre múltiples obras de inversión social que se hicieron en el municipio de Girardot. Hoy tenemos un alcalde nuevo, joven, con visión de seguir avanzando, como lo dice el Plan de Desarrollo Municipal en su eslogan, en donde acabamos de estudiar todos los concejales, más de 400 puntos de los diferentes programas y subprogramas del Plan de Desarrollo Municipal, y en donde revisamos el eje y los programas en el sector de la educación, más de 30 mil millones, casi 33 mil millones para el sector educativo, que representa más del 30% de los recursos que se manejan en el presupuesto del municipio. Lo que tenemos es que revisar entre todo el sector educativo, el sector político y administrativo, es el manejo de esos recursos, porque los recursos son escasos, vuelvo y lo repito, y tenemos que trabajar con esos recursos, rector, tenemos que acomodarnos, porque estamos en el año del piojo, como se dice popularmente. El gobierno nacional está en la política de recortes. Este año y los años venideros no vamos a ver plata como la vimos hace cuatro, en el periodo anterior, los cuatro años anteriores. Ahorita todo está canalizado para el tema del posconflicto y por ahí, por supuesto, que tenemos que abrirle camino a los recursos también de la educación y pensar en estos proyectos educativos institucionales, en la inversión de infraestructura que tenga cada una de las instituciones educativas, en el esquema administrativo y financiero de las instituciones educativas orientadas a buscar recursos en el tema del posconflicto. Porque es ahí donde está la brecha, en los temas de paz y de posconflicto, en donde vamos a encontrar los recursos. Y es una sugerencia, señor rector, mirar las políticas de la institución educativa orientadas hacia ese horizonte, porque es una política nacional. Y en ese orden de ideas, sí quiero dejar muy, muy claro de que en nombre del movimiento Tenemos con Qué, me siento orgulloso de la inversión que el anterior alcalde de la ciudad de Girardot dejó en el colegio. Y que, por supuesto, que para hacerle honor a ese esfuerzo, porque él es graduado de ese colegio, más bien buscar de que él nos siga ayudando con el actual alcalde y con manos políticas desde la gobernación, desde la nación, a conseguirle los recursos que hacen falta en el colegio para completar las fases que faltan por colocar. Hagamos un frente común. Desde la institución educativa, desde el ala política, desde el Consejo Municipal, estoy y creo de que por lo menos la mayoría del Consejo Municipal estamos de acuerdo en hacer un frente común y conseguirle los recursos al colegio, y no solamente a esa institución educativa, sino al colegio departamental, al colegio Policarpa, al colegio Fundadores, al colegio Manuel Elkin Patarroyo, Nuevo Horizonte, La Normal, que son las instituciones públicas de la ciudad de Girardot y que atienden un porcentaje, no me acuerdo el número exacto, pero creo que son 11.000 y pico de estudiantes por todas las instituciones educativas. Según la exposición de la secretaria de Educación que nos hizo acá en la socialización del plan de desarrollo. Entonces es hacerle la invitación, señor rector, de que orientemos los esfuerzos, hagamos un frente común para conseguir los recursos. Era esa mi intervención, agradecerle por la asistencia, señor rector. De igual manera, también en otra oportunidad, porque ya se me acabó el tiempo, comentarle que también estoy comprometido con un proyecto en la ciudad de Girardot, en donde es una política pública de infancia y adolescencia. En el mes de agosto estamos organizando con la Casa de la Justicia un evento en donde vamos a invitar a los concejales, a las instituciones educativas, para mirar el tema del sistema disciplinario adolescente en el municipio de Girardot. Lo necesitamos para la seguridad de las instituciones educativas y para la seguridad de la ciudadanía de Girardot, en donde espero el apoyo suyo, señor rector, para esta política que queremos desarrollar en el municipio de Girardot. Muchísimas gracias, señor presidente.